Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Quiero presentarte un hecho insólito que sucedió en México hace 60 años. Antes que existiera la televisión, la radio era el medio de mayor difusión inmediata que existía. Había varias emisoras en el aire, pero la XEW era la que atraía un mayor auditorio. En revistas infantiles, los llamados cómics norteamericanos dominaban el mercado. No había quien se atreviera a competirles, pero sin embargo, un nuevo empresario de la radio surgió con ideas dinámicas y lanzó al aire una nueva radiodifusora con las siglas RCN, Radio Cadena Nacional. Su nombre, Rafael Cuthberto Navarro. En poco tiempo comenzó a ganar un gran auditorio por su original y agresiva programación. Con un programa de variedad al mediodía llamado La Tremenda Corte, ganó un gran auditorio por la comicidad de su personaje Tres Patines, compitiendo frontalmente con la XEW y la XEQ. El destino lo había puesto frente a un inmigrante cubano que le aportó nuevas ideas, llamado Modesto Vázquez González, formando ahora un equipo que daría mucho que hablar en los siguientes años. Poco tiempo después, pusieron en el aire un programa con un superhéroe sin superpoderes, que tenía el nombre de Calimán, el hombre increíble. Este personaje, de supuesto origen de la India, lograba derrotar a todos sus enemigos empleando solamente disciplina y voluntad. Acompañado siempre de un joven amiguito llamado Solín, aprovechaba cualquier ocasión para enseñarle que con serenidad y paciencia todo se lograba, añadiendo la importancia de pensar antes de actuar, por lo que pasó a convertirse en una serie radiofónica blanca, muy bien recibida en todos los hogares y con un auditorio creciente cada día. Cuthberto Navarro, ahora ayudado por Modesto Vázquez, generaban un sinfín de argumentos que los llevaban por todos los rincones de la India y Egipto, siempre saliendo airosos sus personajes sin necesidad de violencia o sangre. Después de 2 años de éxitos diarios en el aire, Cuthberto Navarro y Modesto Vázquez decidieron debutar en el mundo editorial, armados de un gran valor y sin temer a sus poderosos y millonarios competidores extranjeros, encargando a Víctor Fox los guiones y a Leopoldo Sea Salas para las ilustraciones, con un equipo de dibujantes. En 1965, salió a la calle el primer número de Calimán, el hombre increíble, modestamente impreso a una sola tinta en color sepia, con solamente las portadas a todo color y con un corto tiraje de prueba. Nunca hubieran imaginado que a media semana todos los ejemplares se hubiesen agotado de los puestos, obligándolos a aumentar considerablemente las siguientes tirajes semana a semana. En 1972 decidieron incursionar en el cine con una película de largometraje, contratando a un actor norteamericano llamado Jeff Cooper para llevar el papel de Calimán, mientras que utilizaron a Nino del Arco para representar a Solín. Este tercer intento de presentar al Hombre Increíble tuvo un relativo éxito, no comparado con lo acontecido en la radio y mucho menos con el semanario impreso, que había ganado un increíble número de lectores de diferentes edades y sexos, cosa nada común en el mundo editorial. Aunque el éxito cinematográfico no tenía comparación con las revistas impresas, 4 años después deciden repetir otra película con la que se despidieron del cine por no alcanzar los resultados deseados. Sin embargo, en el año 2000 y a 35 años de haber lanzado el primer número de Calimán, el periódico que edita la UNAM, llamado La Jornada, hizo un estudio asentando que no solamente cada ejemplar era leído por al menos 5 personas, lo que daba una cifra de 750 mil lectores semanales. Pero lo increíble de este fenómeno editorial fue la cifra total que sobrepasó en aquellos años, 1,000,000,000 de ejemplares. Esta fue la labor de Rafael Cuthberto Navarro y Modesto Vázquez González. La voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. Increíble. En otra aventura llena de misterio y dramatismo. La Atlántida, la ciudad perdida. Con la actuación estelar de Ofelia de la Fuente, Manolo García, Eduardo González Pliego, la narración de Isidro Olase, Luis Alba como el pequeño Solín, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto de Víctor Fox. XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire.